viene el negro José, que ya viene de trabajar. Trae en el alma las quejas que baila y olvidará. Trae en el alma las quejas que baila y olvidará. Vamos a bailar, muchachos, la cumbia el negro para gozar. Vamos a bailar, muchachos, la cumbia el negro para gozar. Porque va a ver a su amada bajo la luna, bajo palmares. Porque va a ver a su amada bajo la luna, bajo palmares. Vamos a bailar, muchachos, la cumbia el negro para gozar. Vamos a bailar, muchachos, la cumbia el negro para gozar. Olvida y sigue cumbia bailando, pero al río.